¡Mire! ¡Aquí están! Oh, gracias al cielo que los encontró. Y tenga cuidado de no volver a perderlos. Muchas gracias. Oh, se ensuciaron los cristales. ¿Me permite que los limpie? Aquí tengo mi pañuelo. Listo. Ahora están impecables. Como si no hubiera ocurrido nada. Muchas gracias. Es muy gentil. Ha sido un placer para mí. Mire, no se lo dije. La señora de los guantes negros, allí, va acompañada por un señor. ¿Los ve? Sí, pero ¿qué le hace pensar que ese es su amante? Se los ve muy tensos a ambos. Podría ser su esposo. Los esposos nunca se ponen tan tensos. Yo cuando estoy con mi esposa me pongo tenso. Ella acostumbra a levantar demasiado la voz y eso me intranquiliza. ¿No se pondrá tenso porque le guarda secretos? No. ¿A qué clase de secretos se refiere? Ya han descendido todos los pasajeros. Creo que no tenemos más espectáculo para ver. ¿Vamos a caminar? Espere. ¿Siente el perfume de las flores? Sí. Ahora que el viento ha cesado, el perfume ha quedado estancado en el ambiente. Sí. Por fortuna ha cesado del todo. Estando en Yalta, no hay nada mejor que dar un paseo sin viento. Concuerdo con usted. Nada mejor que eso. ¿Vamos? No, déjeme sentir el perfume un poco más. Cierre los ojos usted también. Y vuela. Por favor, hágalo. No es lo mismo con los ojos abiertos. ¿A usted le parece? Sí, adelante. Pero todavía aquí hay... No se preocupe por la gente. Nadie lo va a notar. Además, ya casi se han ido todos. Ciérrelos.